están? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor José J. Valderrábano y con el mismo gusto de siempre espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las citas bíblicas aportadas la semana pasada, las cuales estoy seguro empiezan a marcar a ustedes el camino a seguir. ¿Y por qué les digo el camino a seguir? Bueno, porque el Señor así lo dijo en Isaías capítulo 30, versículo 20 al 21, que a la letra dice: tus ojos verán arriba a los que te enseñan, tus oídos los escucharán a tus espaldas. Este es el camino, anda por él y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Y por si fuera poco, en Proverbios capítulo 15, versículo 24, así nos indica: para los entendidos, el camino de la vida debe buscarse arriba, para apartarse del infierno que habrá aquí abajo. Querida audiencia, en el transcurso de estos 8 magníficos programas, algunos de ustedes, no obstante las pruebas que se han aportado, algunos se han dado por ofendidos. Pero yo les pregunto, queridos televidentes, también ustedes, queridos, si todos hemos escuchado a los sacerdotes católicos romanos y lo que nos dijeron lo dimos por cierto, y todos por los protestantes o cristianos alguna vez a sus cultos hemos sido invitados y todo lo que nos dijeron lo dimos por cierto, si todos hemos atendido a los mormones cuando a nuestras puertas han tocado y todo lo hemos creído como cierto, y si todos a los testigos de Jehová, a cambio de sus revistas, unas monedas les hemos regalado, ¿por qué entonces algunos de ustedes me señalan y me niegan la oportunidad de darles a conocer las evidencias de lo que cruelmente se nos ha ocultado y de aquello que, creyendo como verdad, perversamente ha sido tergiversado? Y piensan que con ofenderme, y hoy ya no solo eso, ahora amenazarme, ¿sí?, me voy a callar lo que la Biblia desde su creación ha estado sustentado. Entonces, a ustedes yo les pregunto, ¿cuál es el plan? ¿Que yo me calle lo que en la Biblia de todos los miles de millones de habitantes desde el principio ha estado escrito? Por favor. Y bueno, para todos nuestros queridos televidentes que sí han tomado nuestro programa con esa seriedad, una magnífica sorpresa. El próximo programa lleva por título: ¿sabían ustedes que Jesús no fue hijo de María? Prepárense. Por favor, no hagan planes para la próxima semana y quédense con nosotros aquí en Tercer Milenio. Créanme, se sorprenderán. No, no, no, que no le cuenten, ¿eh? Vamos a dar citas precisas y vamos a razonar lo que aquí estamos afirmando. Y para ustedes que hoy en día no cesan de estarme, ya no señalando, sino amenazando, con todo mi corazón les doy estas citas. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice el Señor: ¿no es así que el saber la verdad te ha quemado como fuego y te ha partido como martillo que penetra las piedras? Dice el Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahora se dan cuenta que la palabra de Dios es viva y poderosa, ¿verdad que penetra más que cualquier espada de doble filo? ¿Te atraviesa tu alma, tu propia vida, tus ligamentos y tus huesos? Aclara no solo lo que piensas, sino también los sentimientos de tu corazón. ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, qué quiere decir la palabra idolatría? En su grupo, sobre todo los que han osado amenazarme en la red, ¿saben ustedes qué quiere decir idolatría? Allá donde ustedes iban o donde ustedes van, ya les dijeron que esta palabra se compone de dos términos griegos. El primero, eidola, que quiere decir idea. El segundo, latría, que quiere decir culto. Por tanto, queridos televidentes, ¿qué creen? Que idolatría quiere decir rendirle culto a una simple idea. Y va para aquellos que siguen señalando a los católicos romanos. Ellos son los idólatras porque tienen muñecos. ¿Sí? Si idolatría quiere decir rendirle culto a una mera idea, tan idólatra es uno como el otro, porque el otro tiene la misma idea del crucificado, pero aquí en la cabeza. Sí, señor. Y esto no es todo. Permítanme, por favor, decirles lo siguiente. Fíjense ustedes que hay una parábola importantísima de Jesús el Cristo cuando se refiere a un samaritano. Y este samaritano va cargando en el cuello, en sus hombros, un cordero. Y Jesús, preguntándole a sus apóstoles, les dice: ¿qué creen ustedes que éste va a hacer con su cordero? Y le responden los apóstoles: ¡ay, maestro! ¡Matarlo para comérselo! Y el maestro les responde: bien han dicho, hasta que no lo maten y sea un cadáver, harán con él un festín. Y eso se los dejo a ustedes en su corazón. Muy bien, Ezequiel capítulo 18, verso 30 al 32. Miren lo que nos dice: oh hombres, rectifiquen ahora y aléjense ya de todas sus idolatrías. Y yo les juro que no les será esta maldad causa de su ruina. Echen de ustedes todas sus ideas fantasiosas con las que han atentado contra mí. Háganse de un corazón nuevo y cambien su actitud ante mí, que yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor del cielo. Vuélvanse a mí y les juro que vivirán. Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo acabará la fantasía de estar continuamente creyendo en un sacrificado y en la mentira destructora que ponen al reino de Dios y sus ejércitos, los cuales ustedes ya recuerdan, son 200 millones de efectivos, para ser motivo de burlas? ¿Hasta cuándo? Zacarías capítulo 8, versículo 23. Llegarán los días en que 10 hombres de cada idioma y de cada nación se agarrarán de las ropas de un judío y dirán: llévenos con ustedes, porque ahora hemos sabido que Dios por siempre está con ustedes. Y por último, amables televidentes, amados televidentes, ustedes los que me están señalando, yo les pregunto: ¿acaso soy yo quien les estoy invitando a seguirme a algún otro lugar? ¿Les he dado algún domicilio? ¿Acaso soy yo quien les estoy pidiendo dinero disfrazado de cooperación? ¿Acaso soy yo el que les dice: ven, vamos, allá nos dicen hermanos? ¿Que no se acuerdan ustedes que fue Jesús, no yo, quien a todos nos dijo y nos advirtió: no vayan? ¿Que acaso no recuerdan ustedes Lucas capítulo 21, verso 8, en donde Jesús dijo: estén atentos porque serán engañados, pues vendrán muchos

¿Se han preguntado por qué esta incoherencia? Si el diccionario afirma que la palabra testamento quiere decir documento formulado para expresar una voluntad misma que debe ejecutarse a la muerte del testador. Por tanto, queridos televidentes, siendo Dios eterno, no vemos por qué la palabra testamento esté aplicada en este. Y si Jesús resucitó y no está aquí en la tierra, ¿quién entonces es el albacea encargado de hacer que se cumpla lo ordenado por Dios? ¿No le parece a usted incoherente? Es obvio, esto quizá, y no lo debemos descartar, se hizo con la deliberada intención de hacernos creer aquella afirmación que a últimas fechas circula mucho en la calle. Dicen, es que el Nuevo Testamento sustituye al Antiguo. Esto sucedería si el Padre hubiera muerto, pero si el Padre está vivo, el Hijo jamás va a estar en lugar del Padre. Y muchos dicen, es que Jesús vino a modificar la ley, y esto es falso. ¿Y saben por qué? Porque en Mateo capítulo 5, versículo 17, a la letra dice, jamás piensen que yo fui enviado a modificar la ley ni lo que dijeron los profetas. Dice, yo he venido a que se cumpla. Bien, Génesis capítulo 1, versículo 2, empecemos desde Génesis. Dice, y al escuchar la voz del Señor que se paseaba al aire, prestemos atención en ese punto, el Señor se paseaba al aire. Éxodo capítulo 15, versículo 16, caiga recio sobre ellos, estamos hablando de los egipcios, el terror y el espanto ante el gran poder y la grandeza de tu carro, que se queden inmóviles como piedras mientras pasan, oh Señor. Éxodo capítulo 16, versículo 10. Y aún estaba hablando a Aarón a todo el pueblo de Israel, cuando de pronto, volteando todos su mirada hacia el desierto, el carruaje del Señor se les apareció en medio de aquella enorme nube. Éxodo capítulo 16, versículo 13. Y cayendo la tarde, llegaron tantas codornices que cubrieron todo el campamento. Y a la mañana siguiente descendió un raro rocío, fíjese bien, alrededor del campamento. Estamos hablando que algo de manera o de forma redonda hizo que en el campamento cayera este como rocío, que posteriormente veremos que es el maná. El libro de los Números, capítulo 16, versículo 19, dice así, entonces el carruaje del Señor apareció ante todo el pueblo. Recuerden que estamos ya en el tema, algunas referencias del Nuevo Testamento, referencias extraterrestres. Libro de los Números, capítulo 16, versículo 42 al 43, o los que amablemente nos sintonizan, la Biblia Reina Valera, es capítulo 16, versículo 42. Dice así, y cuando todos miraban hacia el tabernáculo, ¿dónde se ocultaron Moisés y Aarón de la nube que lo había cubierto? De pronto, quiere decir de la nada, apareció el carruaje del Señor. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 17. Y dijo Gedeón, Señor, si he hallado gracia delante de ti, te ruego me des una señal para saber que eres tú el que habla conmigo. Este es un comentario que vale la pena abrirle un paréntesis, queridos televidentes. Si Gedeón solo escucha una voz y a nadie ve, es obvio que él pida una señal, ¿no cree usted? Bien, Jueces capítulo 6, versículo 21, dice, y extendiendo el ángel del Señor una punta de lo que parecía un bastón, el cual salió de él, tocó la carne y los panes, y uno como fuego se encendió en la piedra, pero fue lo que hizo subir la carne y los panes, y los consumió. Y el ángel del Señor desapareció delante de él. Un pequeño paréntesis, queridos televidentes. Si según el texto era el Señor, ¿por qué un fuego fue el que subió la comida y no fue él quien la tomó y la comió ahí mismo? Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 22. Y viendo Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡Ay de mí! Porque he visto el ángel del Señor ante mi presencia. Libro cuarto de Reyes, capítulo 2, versículo 11, o para los que tienen la Biblia Reina Valera, libro 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Un enorme carro que descendió del cielo en medio de fuego, junto con otros carros menores que también estaban envueltos en fuego, se llevaron al cielo al profeta Elías, el cual fue abducido por uno como torbellino. Libro de Job, capítulo 22, verso 14. Entre las nubes es donde el Señor se esconde, por eso no se ve, y por el rededor del cielo es donde se pasea de un polo del cielo a otro. Salmo capítulo 17, versículo 8 al 17, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es capítulo 18, versículo 6 al 16. La tierra tembló, se movieron todas las bases de los montes, y todos temblaron porque el Señor se indignó. Humo subió de su compartimiento, y de su puerta fuego exterminador. Por él fueron encendidos los bosques, y cuando bajó de los cielos y descendió, había una oscuridad debajo de él. Había una oscuridad debajo de él. Y se colocó sobre los querubín y voló en el viento. El Señor pone entre la oscuridad su trono, sirviéndole esta de protección alrededor de sí. El carruaje de Dios, observen ustedes entonces, es circular. Por el resplandor que Él produce, pasan las nubes. El Señor hizo tronar los cielos. Y el Altísimo habló: granizo mezclado con fuego, y unos como dardos los desbarató. Con relámpagos los destruyó, levantó las olas de los mares, y se pudieron ver los cimientos del mundo. Un viento sopló de tu abertura, lo enviaste tú, Señor, desde lo alto. Salmo capítulo 18, versículo 6 al 7, o los que tengan Reina Valera, capítulo 19, versículo del 5 al 6. Puso el Señor su carruaje frente al sol, como si fuera un esposo que sale de su cama. Danza como gigante cuando corre el camino. De un extremo de los cielos sale, y con un solo giro alcanza hasta la extremidad de ellos. No hay quien sobreviva al fuego que él produce. Salmo capítulo 77, versículo 22 al 26, o Reina Valera, capítulo 78, versículo 22 al 26. Dice así: a pesar de no haber creído en Dios, ni haber confiado en su carruaje, a pesar que desde él les envió las nubes de arriba para que tuvieran su agua, y abrió las compuertas del reino de los cielos para hacer llover sobre ellos maná para que comieran, les dio del trigo de los cielos, pan de santos comió el hombre, les hizo descender comida en abundancia, movió el sol en el cielo y trajo con su fortaleza el viento del sur, e hizo bajar sobre ellos carne como polvo. Salmo capítulo 46, versículo 4 y 147, versículo 6. O el que tenga Reina Valera, capítulo 147, del 4 al 17. Terrible es el carruaje de nuestro Señor y muy numeroso su ejército. Recuerden, 200 millones de efectivos que lo acompañan. Y su sabiduría no tiene límites. Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra y el que hace a los montes producir la hierba. Él es el que da su alimento a las bestias. Él da la nieve como si fuera lana. Él lanza su granizo en forma de piedras. Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 9, o Reina Valera, capítulo 6, versículo 10. Y permitan hacer una observación. Mucha gente sigue diciendo que Cantar de Cantares es la relación de dos esposos que se aman. Permítanme contradecirlos por lo que van a escuchar. ¿Quién es esta que va subiendo como el amanecer? Estamos hablando de algo que es luminoso en extremo. ¿Hermosa como la luna? Estamos hablando de algo redondo. ¿Brillante como el sol? Es redonda y luminosa. Terrible y majestuosa, como un ejército perfectamente formado para la batalla. ¿Verdad que se refiere a una cosa y no a una persona? Pero ahora escuchemos Cantar de Cantares, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Oh hermosa princesa, ¿con qué belleza se colocan tus pies en tan rico calzado? Estamos hablando de un tren de aterrizaje con bases de oro. Los perímetros de tus muslos son como joyas, obra de una mano de excelente maestro. Tu ombligo es como una taza redonda que no le falta bebida. Tu cuello como torre de marfil. ¿A qué se refiere? Es algo enorme, es inmensamente alto. Tu cabeza encima de ti, como el monte Carmelo, alto, pero plano. Y tu estatura es parecida a la elegancia de la palma y hace hablar los labios de los ancianos. Cantar de Cantares, capítulo 8, versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto rebosando en delicias? Isaías capítulo 4, versículo 5. En aquel día verás nubes y oscuridad en pleno día, y de noche un gran resplandor como de fuego que echa llamas, porque toda la tierra quedará cubierta por el carruaje del Señor. Isaías capítulo 24, verso 18 al 23. Porque de lo que viene de lo alto se abrirán compuertas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será despedazada totalmente la tierra. Toda quedará destrozada. Terriblemente será sacudida. Temblará espantosamente la tierra. Se moverá como un borracho y cambiará su lugar. ¿Se acuerdan que se viene diciendo desde hace muchas décadas? ¿Está pronosticado el cambio del eje de la tierra? Estaba escrito, queridos televidentes, y será destruida como si fuera una choza, y en aquel día el Señor visitará a la humanidad, vendrá con su ejército celestial en lo alto, y sobre las naciones de la tierra, sobre. Los hombres se amontonarán como se amontonan los encarcelados en una galera, y prisioneros quedarán. La luna se pondrá color rojo, y el sol se confundirá por la brillantez, cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sion, en su carruaje, y en Jerusalén sea glorificado delante de sus eternos. Jeremías capítulo 8, versículo 16 al 22. A gran distancia, estamos hablando desde lo lejos, queridos televidentes, se escuchará el bufido de sus caballos, y por el sonido de los relinchos de sus carros, temblará toda la tierra, y cuando lleguen, devorarán su abundancia, sus bienes y a los habitantes de ella. Porque miren que yo haré descender sobre ustedes ejércitos esmerados y violentos, contra los cuales no sirven sus adelantos, y los destrozarán, dice el Señor, a causa del intenso dolor que han provocado en mí con haber creado esas sus aberraciones. Por lo cual mi corazón sufre en mí. ¿Por qué me ofendieron con sus imágenes de escultura, que no son más que fantasías estúpidas? Lastimado estoy por las aberraciones de la tierra. Estoy de luto. El horror se ha apoderado de mí. ¿Qué acaso no hay medicina en la tierra? ¿Qué no hay allí un médico? ¿Por qué no hay cura para todos los pueblos? Baruch capítulo 3, versículo 24 al 28. ¡Oh tierra! ¡Cuán inmenso es el carro de Dios! ¡Y qué espacioso el lugar de su propiedad! ¡Es gigantesco! La vista del hombre no alcanza a ver su término. ¡Es perfecto, altísimo y grandioso! ¡De allí salieron aquellos famosos gigantes de la antigüedad! ¡Enormes de estatura y hábiles para la guerra! Estos no fueron escogidos por el Señor, pues no siguieron el camino de la ley. Por eso fue que murieron, porque no buscaron la sabiduría. Entonces murieron por su necedad. Libro de Baruch, capítulo 5, versículo 1 al 3. Porque Él te rodeará y se pondrá sobre tu cabeza como corona, el carruaje del Eterno. Pues el Señor mostrará su esplendor en medio de ti, a todos los que viven debajo del cielo. Ezequiel capítulo 37, verso del 1 al 14. El carruaje del Señor descendió sobre mí y me llevó en su fortaleza, y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo caminar alrededor de ellos. Eran cerros de huesos. Todos estaban secos y regados por ese lugar. Pero me dijo el Señor: ¿crees tú que estos huesos vuelvan a tener vida? Y yo respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me ordenó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor del cielo. Así ha dicho el Señor: verán que yo haré entrar en ustedes vida, para que vuelvan a vivir. Pondré nuevamente en ustedes nervios, y los revestiré de músculos, y los cubriré de piel, y pondré sobre ustedes vida, y vivirán. Y hasta entonces comprenderán que yo soy su Señor. Y cuando les profeticé como me fue ordenado, primero se escuchó un escandaloso ruido mientras yo profetizaba. Después la tierra empezó a temblar y se empezaron a unir hueso con hueso. Y también pude ver que los nervios subían sobre los músculos y que piel los envolvía. Mas no había vida en ellos. Y nuevamente el Señor habló y me dijo: llámale a la vida, llámala, hijo del hombre, y dile: así ha dicho el Señor Dios: vida, ven de los cuatro vientos y entra en estos muertos para que vuelvan a vivir. Y yo lo hice como el Señor me ordenó, y hubo vida en ellos, y resucitaron, y anduvieron caminando. Era una muchedumbre, como todo un inmenso ejército. Y luego me dijo el Señor: hijo del hombre, todos estos huesos que ves son el pueblo, son mi pueblo. Porque fíjate que las gentes andan diciendo: cuando se sequen nuestros huesos, morirá también nuestra esperanza. y habremos sido exterminados del todo. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, pueblo mío, todos ustedes verán que yo soy el que les abriré sus sepulcros y los haré salir de sus ataúdes y los haré volver a todos a la tierra deseada. Y hasta ese entonces sabrán que yo soy su Dios. Cuando abra sus sepulcros y los saque de sus panteones, pueblo mío, y pondré mi carruaje sobre ustedes para que tengan vida y los haré descansar sobre su tierra. Pero hasta ese entonces sabrán que yo soy su Señor, que lo dije y que lo hice. Y este acontecimiento, queridos televidentes, si me lo permiten, por si alguno de ustedes no lo sabía, se repite exactamente a la muerte del Maestro Jesús el Cristo. Y lo puede usted corroborar en capítulo 27, versículos 51 al 54 del Evangelio de Mateo, en donde se nos narra que al morir el Maestro, no solo se rasgó el velo del templo, pero nadie lo rasgó de abajo hacia arriba, sino fue rasgado de arriba hacia abajo. Sino que dice también que los sepulcros, cuando esa cosa hizo que se oscureciera la tierra en medio, a mediodía, dice que los sepulcros se abrieron y lanzaron fuera a sus muertos, los cuales anduvieron caminando entre las gentes y platicando con ellos. Revise por favor este pasaje. Mateo capítulo 27, verso 21 al 50, verso 51 al 54, por favor. Daniel capítulo 4, versículo 10, o Reina Valera capítulo 4, versículo 13. Y pude ver mientras estaba recostado en mi cama que un vigilante celestial descendía de las alturas. Daniel capítulo 10, versículo 5 al 18. Y alzando mis ojos, pude ver un varón de Dios dentro de un objeto que parecía un enorme mantel, pero recubierto por la parte de arriba de oro finísimo. Todo su conjunto era sólido como una piedra de Tarsis, y su aspecto era tan resplandeciente que parecía como relámpago. Todos sus ojos eran como antorchas de fuego, sus mirillas, sus ventanas, sus brazos y sus pies, sus brazos, sus antenas, sus pies, bases de aterrizaje, eran de metal, pero muy brilloso. Y cuando hablaba, se escuchaba una voz que parecía como si fuera un ejército. Y solo yo me quedé observando aquello, porque todos los que estaban conmigo huyeron a esconderse, pues todos estábamos espantados. Fue tanta mi impresión que me desmayé. Pero aunque estaba yo adormecido, con mi cara en tierra, oí la voz que me hablaba, y sucedió que una como mano me tocó, pero hizo que me moviera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y la voz me dijo: Daniel, hombre de deseos, presta atención a lo que voy a decirte y levántate, porque a ti he sido enviado. Y la verdad, yo estaba temblando cuando escuchaba lo que hablaba conmigo. Y escuchando la voz y semejantes advertencias, agaché mi rostro y me quedé sin habla. Pero de pronto, un varón semejante a nosotros los hombres tomó mis labios y pude hablar. Y le dije: Señor mío, con todo lo que he visto, estoy muy espantado y sin fuerzas. ¿Cómo crees tú que pueda yo hablar sin aliento? Y aquel ser con semejanza de hombre me tocó nuevamente mis labios. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 10 al 11. El Señor bramará como león, y los hombres se moverán confundidos. Como ave se moverá velozmente. Joel, capítulo 2, versículo 10 al 11. A la llegada del Señor temblará toda la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas opacarán su resplandor. Porque el Señor hará oír su voz al descender con sus ejércitos. Y el Señor hablará delante de su regimiento, porque son muchos sus batallones y son fuertes, que llevan a cabo su palabra, ejecutando al pie de la letra sus órdenes. Porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Joel capítulo 2, versículo 30 al 32. Yo les mostraré señales en el cielo, como estelas de humo. Quiero decirles, queridos televidentes, que el diccionario dice que estelas es sinónimo de trazos o de figuras. Y sobre la tierra también les mostraré fuego y guerra, y verán que el sol estará como en tinieblas, y el resplandor de la luna les parecerá sangre, antes que venga el día grande y espantoso y terrible del Señor. Miren nada más qué imágenes, qué trazos. Muy bien. Amós capítulo 4, versículo 13. El que forma los montes y cría el viento y hace saber al hombre su pensamiento, el que hace a las noches día y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es un hombre. Amós capítulo 8, versículo 9 al 12. Sucederá que en aquel día, dice el Señor, haré que se oculte el sol en pleno día claro, y la tierra la cubriré de oscuridad, y convertiré sus fiestas en llanto, y todos sus cantos en lamentos, y haré poner túnicas sobre todos los lomos, y haré que todos se rapen su cabeza, y la convertiré como en llanto de hijo único, y su agonía como un día amargo. Ya vienen los días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de saber la verdad acerca del Señor. E irán perdidos de un lugar a otro, de un grupo a otro. Desde el norte hasta el oriente andarán buscando la verdad del Señor, y esos no la encontrarán. Nahum capítulo 1, versículo 15. Observen los montes y verán descender los pies del que trae buenas noticias, del que pregona la paz. Nahum capítulo 2, versículo 3 al 4. Sus carros resplandecen como fuego de antorchas. El día que desciendan, mientras se organizan, temblarán los árboles. Sus carros se precipitarán veloces a las plazas y se desplazarán con gran tronido por las calles. Su aspecto será como de antorchas encendidas. Todos los verán correr como se ven los relámpagos. Habacuc, capítulo 1, versículos 6 al 10. Y dijo el Señor: yo haré venir contra ti gente amarga y ligera, que recorrerá lo ancho de la tierra para poseer las propiedades ajenas. Es espantosa y terrible. Ella misma, después que yo los sentencie, los castigará. Sus caballos son más ligeros que leopardos y más veloces que los lobos por la noche. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballeros y volarán más rápidos que las águilas que se apresuran a la comida. Todos ellos vendrán a la presa, haciendo un gran viento tempestuoso, y juntará prisioneros como si fueran arena, y deshonrarán a los reyes, y de los sacerdotes se burlarán, se reirán de todas las fortalezas que se han fabricado arriba y abajo de la tierra, y amontonarán polvo y la tomarán. Para aquellos que piensan que los búnkers son la salvación, está escrito también acerca de ellos. Habacuc capítulo 3, versículo 3 al 8. Su carruaje tapará los cielos y en la tierra se escucharán sus alabanzas. Su resplandor será como luz, rayos brillantes salen de su fortaleza. Allí es donde está escondida su fuerza. Delante de su carruaje habrá muerte. Por su parte baja saldrá fuego como carbones encendidos y se detendrá para medir la tierra. Cuando lo vean temblarán todas las gentes. Los montes más antiguos serán desbaratados y los cerros más antiguos se desmoronarán ante él. Tú que montas sobre tus carros y llevas en tu carruaje la salvación. Zacarías capítulo 5, verso del 1 al 2. Y al voltear alcé mis ojos y pude ver uno como rollo que volaba. ¿Recuerdan los ebanis que nos han hecho ver aquí en tercer milenio? Vi uno como rollo que volaba. Y me dijo el Señor, ¿qué ves? Y yo le respondí, Señor, veo uno como rollo que vuela, como de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Recuerden que la medida de la antigüedad del codo era, y es aún al día de hoy, de 45 centímetros. Zacarías capítulo 5, versículo 9. Alcé mis ojos y pude ver dos como mujeres. ¿Recuerdan ustedes que mujeres bíblicamente son ciudades? Que volaban, las traía el viento en sus alas. Si se asevera en Apocalipsis que son ciudades, es porque en el capítulo 17, versículo 18, así lo ratifica. 2 de Macabeos, capítulo 3, versículo 24 al 25, versículo 33 al 34. Porque se les apareció sentado en un carro un personaje de fulminante aspecto y maravillosamente vestido, cuyas armas parecían de oro. También se aparecieron otros dos jóvenes llenos de resplandor y vestidos como con tela de oro. Y aquellos mismos jóvenes vestidos con oro de pronto desaparecieron. 2 de Macabeos, capítulo 11, versículo 8. Saliendo de Jerusalén, se les apareció un personaje con vestido resplandeciente en su carro celestial, armado con armas de oro y una como lanza, pero que se blandía. ¿Recuerdan el láser? Bien. Y para entender y confirmar aún más los acontecimientos extraterrestres, queridos televidentes, no debemos olvidar jamás que el Maestro Jesús el Cristo nos dijo en Juan capítulo 3 versículo 12, si les he dicho cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Sinónimo de extraterrenas. Vamos a pasar, queridos televidentes, a nuestra sección cultural. ¿Sabían ustedes que Abraham se circuncidó a los 90 años y Moisés a los 40? Queridos televidentes, para aquellos que nos externaron sus inquietudes de la semana pasada, aquí está la respuesta. Y para todos los que nos siguen con mucho detenimiento nuestra sección de diccionario, en varias ocasiones, sobre todo en las profecías bíblicas, se utiliza un término que es saetas. Saetas, según el diccionario, quiere decir dardos o flechas resplandecientes. Seguimos hablando quizá de rayo láser. No olviden, queridos televidentes, que la retransmisión de este programa la pueden seguir en www.ultimaadvertencia.com, en donde además los invito a que vean todas nuestras publicaciones. Créanme que con la información que van a estar ustedes viendo diariamente, se impresionarán. Descarguen también totalmente gratis los libros, las leyes de la Biblia, para los que se quedan con algunas dudas, las profecías de la Biblia, el escapulario de Dios y este libro que los está dejando atónitos, la última advertencia. Quiero dar muy especial atención a el programa del día de hoy, de contacto con el director general de Tercer Milenio, licenciado Jaime Maussan, en donde la gente preguntó qué era la Merkabah. Como ya lo hemos dicho, Merkabah, Abba Padre, en hebreo, Abba Padre. Entonces, por favor, Merkabah, estamos hablando de la carroza del Padre. Y tomando en consideración que esto, esta pregunta la hicieron personas que estaban atentas a los círculos de Inglaterra. Qué curioso, queridos televidentes. Por favor, presten atención a todas las imágenes que amablemente aquí nos muestran de los campos de cultivo de Inglaterra. ¿Por qué? Pregúntese usted. En el 99% de las imágenes hay un círculo predominante. Siempre es un círculo el que rebasa todas las imágenes. Entonces, ya vimos, recuerdan ustedes, aquella evidencia que pudimos sustraer de los egipcios, en donde el carruaje del Señor es esférico y del cual salen manos, no rayos, para recibir las ofrendas de los egipcios, en especial en aquel pasaje es Akenatón. Bien, observen por favor, qué casualidad que las imágenes que aparecen en los campos de cultivo de Inglaterra, en un 99% hay un círculo, hay una esfera predominante. Merkabah, la carroza del Padre. Acuérdense que no podemos nosotros hacerlo plural, porque tendría que terminar en IM si fuera masculino. Si terminara en OT, sería plural femenino. Por tanto, es el único que dentro de los Sefirot no nos aparece, sino como tal, como la carroza del Padre. Bien, queridos televidentes, no se olviden de que, de verdad, es para mí un placer responderles en YouTube como JJ Valderrábano, en Facebook como Yosef Ben Aharon, en Twitter como arroba JJ Valderrábano. Y queridos televidentes, creo que por hoy es todo, pero recuerden, no se les olvide, por favor, creo que esto podrá darle paz a aquellos a los que me referí al principio del programa. Todos aquellos que no creen es porque no saben, no por no querer. Entonces, hagan un esfuerzo, amados ustedes, televidentes, y crean. Y recordemos que también dijo Jesús, cuando sepan la verdad, esta los hará libres. Pero hemos dicho nosotros que para que exista esa libertad, primero debe haber en todos voluntad. Próximo programa, ¿eh? Necesito que no hagan planes. A todos los queremos ver en Tercer Milenio. Recuerden, ¿sabían ustedes que Jesús no fue hijo de María? Yo les juro que se sorprenderán. Y ese programa lo haremos de la manera más lenta, para que tengan ustedes oportunidad de corroborar las citas que comentaremos. Muchas gracias y hasta entonces. Mater Vitae.